Qué lindo es tu cucu, cucu. Tan bello es tu cucu, cucu. Redondito y suavecito, cucu. Qué lindo es tu cucu, cucu. Cuando te pones pantalón, cucu. Y te tocas por detrás, cucu. Se me salta el corazón, cucu. Y te quiero más y más y más y más y más y más. No me canso de mirar, cucu. Pero si quiera tocar, cucu. Anda, tú no seas malita, cucu. Yo quiero una tocaíta, y ta, y ta, y ta. Qué lindo es tu cucu, cucu. Bonito es tu cucu, cucu. Redondito y suavecito, cucu. Responsable está tu cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. No te metas con mi cucu, porque te doy una trompada. Oh, Cachete se pone colorada, colorada. No te metas con mi cucu, cucu. No te metas con mi cucu, cucu. Yo sé que tienes tu mujer, cucu. Así que déjame cucu, cucu. Si me pongo pantalones, cucu. Y me golpeo detrás, cucu. Nunca faltan los mirones, cucu. Como tú y los demás, cucu. Si quieres puedes mirar, cucu. Lo que a ti te dé la gana, cucu. Pero si intentas tocar, cucu. Te daré una cachetada, cucu. No te metas con mi cucu, cucu. No te metas con mi cucu, cucu. Yo sé que tienes tu mujer, cucu. Así que déjame cucu, cucu. No te metas con mi cucu. Oh, yo prometer nomás mirar. Qué lindo es tu cucu. Sabroso es tu cucu. Qué lindo es tu cucu. Me arrebatas con tu cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. En Tepito y en la Bondoquito, con el cucu del Congo de Oro. Qué lindo es tu cucu, cucu. Qué lindo es tu cucu, cucu. Redondito y suavecito, cucu. Qué lindo es tu cucu, cucu. Si te pones pantalón, cucu. Y te tocas por detrás, cucu. Se me suelta el corazón, cucu. Y te quiero más y más y más y más, cucu. Y más y más. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Cálmate, cálmate, que tú no eres loca. Ni comes jabón, ni tirando piedras. Cucu, muy cucu. No te metas con mi cucu, cucu. No te metas con mi cucu, cucu. Yo sé que tienes tu mujer, cucu. Así que déjame cucu, cucu. Cuando te pones pantalón, cucu. Y te tocas por detrás, cucu. Se me salta el corazón, cucu. Y te quiero más y más y más y más, cucu. Y más y más. Si me pongo pantalones, cucu. Y me golpeo detrás, cucu. Nunca faltan los mirones, cucu. Como tú y los demás, cucu. No me canso de mirar, cucu. Pero yo quiero tocar, cucu. Ándate, no seas malita, cucu. Y quiero una tocaíta, cucu.